Eso se ha transmitido a las futuras generaciones. Entonces, con eso voy a compartir a cada uno de ustedes para que sienta el poder de la planta, el poder de la naturaleza, ya que necesitamos bastante de la naturaleza para ser más conscientes, para visionar más y para tener una mente más clara. Entonces, voy a compartirles un poco de tabaco y todos deben que inhalar. Familia Yacuruna, familia Amazonas, arquitecto, su equipo. Estamos en este momento tres países: Ecuador, Argentina y Venezuela. Y así les viva por eso. Tierras que hoy estamos acá presentes. ¿Quién es Telmo Rodas? Mi padre. Elsa Vargas, mi madre. Una mujer quichua, quien también sabe lo que es su arte, las costumbres, lo que es la siembra, la cosecha en nuestras huertas como mujeres amazónicas, como mujeres quichuas que somos, porque eso es vida para nosotros. Entonces soy Vanessa Rodas, que pertenezco a dos culturas, quichua por mi madre, shuar por mi padre. Entonces, orgullosamente de ser runa, seguir viviendo en estas tierras como hoy la estamos teniendo. Amigo Guillermo Tamayo, un hombre de lucha, quien ha estado demostrando la capacidad, la amistad, conservando los valores, visitando nuestras comunidades, compartiendo, conociendo y aprendiendo, diría, porque hay dos mundos diferentes, que es la ciudad y la parte de las comunidades, las zonas rurales, que todavía estamos presentes. Muchas de las veces tal vez piensan de que no existimos, ahora es cuando más estamos existiendo con ganas, con coraje, con valentía, para seguir viviendo y conservando lo poco que nos queda. De igual manera acá Enrique, que también es nuestra familia de sangre, un líder joven que está encaminando a valorar nuestra riqueza que hoy la estamos haciendo con la toma de la Guayusa. Siempre ha demostrado dentro de la comuna San Jacinto del Pino, de las 37 comunidades que son, no hay muchos jóvenes que están encaminando a eso, simplemente se están dejando conquistar por el sistema, por el mundo que está avanzando día a día. Entonces hemos visto que tiene capacidad, tiene talento y tiene valor. Por eso lo hemos apoyado para que se identifique con este movimiento, con este partido que está encabezando Arquitecto, y lo hemos dicho en contexto. Tiene que ir Enrique. Sin duda lo hemos apoyado aquí como Yacuruna. Hoy estamos pocos por razones de trabajo, de estudio, nos encuentran acá presentes. Indudablemente vamos a seguirle apoyando incondicionalmente como familias, como siempre lo hemos sido. Nosotros siempre existimos, mantenemos la amistad, la armonía y la integración como comunidad, como runa y como familia. De igual manera acá nuestro vocal de la comunidad de Amazonas, quien es un hombre también, que está gobernando esta comunidad, conociendo igual, aprendiendo y valorando. De igual manera se está lanzando por esta tendencia y sabemos y estamos conscientes de que el pueblo va a apoyar, la gente conoce y tiene que ser recíproco. A todos quienes están acá precandidatos por esta tendencia política, esperemos llegar a la administración, como decía, y esto es vida y queremos que continúen con esta caminata, con esa riqueza, conociendo, compartiendo con la gente, lo que muchos no los han hecho. Pocos son los que llegan a territorio, simplemente les gusta el escritorio, siempre hemos dicho eso. Y yo desde mi punto de ser mujer, lo he vivido, ricas experiencias, malas experiencias y buenas experiencias también. Porque he tenido la oportunidad también de ser dirigente de Santana por 2 años, aquí en Yacuruna, ya va a ser más de de 5 años, tengo mis 27 años y he sido líder también, donde sí se conoce cuáles son las funciones de las entidades públicas y cómo nos responden a nosotros como pueblos y nacionalidades que somos. No nos dan la atención que necesitamos, no nos dan el derecho y la oportunidad como muchos le hemos dicho. Sí saben cuáles son los roles, cuáles son las funciones, pero tal vez por ser minoría no nos están apoyando. Y por eso hemos dicho, tienen que entrar a la administración con un perfil global, que sea integrativo, que conozca y que aporten a las comunidades. Que no nos sigan limitando, que no nos sigan poniendo más cuñas. ¿Hasta cuándo va a seguir siendo una administración más? Y por eso sabemos a quién vamos a apoyar y por qué lo vamos a apoyar. Estamos muy claros lo que nosotros tenemos acá como pueblo, como nacionalidad, como Yacuruna, como emprendimiento y como el movimiento de mujeres que estamos acá. Porque las mujeres somos capaces y sabemos cuáles son las necesidades que día a día se nos enfrentan. Como madres y hijas que tenemos, sabemos que las necesidades siguen siendo cada día más. Entonces, por eso, compañeros, en esta oportunidad quiero dar a conocer públicamente a mi familia, amigos, arquitecto, a su equipo de trabajo, al movimiento. Con esta presentación que lo voy a hacer hoy en público, no es con una finalidad de despreciar la amistad, de decir que no vamos a apoyar, de tal vez pensar que, fulana está por un partido y no nos van a apoyar. No, nosotros estamos muy claros a quién vamos a apoyar para las juntas parroquiales, para la alcaldía, para la prefectura, y queremos formar un equipo de trabajo y seguir manteniendo ese lazo de amistad. Yo estoy también de precandidata por el movimiento 101 y Suma 23 en alianza con el compañero Carlos Fuentes, quien es un runa de Puraray, que está viviendo en la Shell por muchos años. Actualmente es presidente de los guías de acá en Pastaza y ha varios años está ejerciendo, si bien conocen para todos. Entonces me he sentido identificada porque es runa. También soy runa yo, vivo en una comunidad y hemos tenido conversaciones de cómo está viviendo nuestras comunidades y qué ha pasado con las actuales administraciones, con los concejales, qué han hecho, no han hecho nada. Tienen que legislar, fiscalizar, crear ordenanzas de acuerdo a las competencias que nos competen, pero no ha habido nada, compañeros. Por eso estoy, y esto significa que vamos a hacer un equipo de trabajo, vamos a trabajar, vamos a caminar y esperamos llegar a estas instituciones para poder seguir manteniendo esta amistad que tenemos. Hemos dicho, lleguemos o no lleguemos, compañeros, todos estamos acá de precandidatos y sabemos, nosotros no vamos a perder nada, todavía vamos a seguir existiendo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir viviendo y compartiendo lo que tenemos, compañeros. Entonces, indudablemente, volver a invitarles a que vengan a La Guayusa, a seguir caminando, arquitecto Tamayo, especialmente a usted. Es un hombre de que así tiene que iniciar, invitándole a su equipo de trabajo, a que conozca a su gente, a que aprenda y sea partícipe de esto. Hay otro compañero que no ha venido, también decía, ¿no? Entonces, todos ahorita se estarán durmiendo, pero pocos estamos compartiendo esta conversa. Por eso les invitamos a que Yacuruna siempre va a estar aquí con los brazos abiertos para todo el mundo, para el Ecuador y para todo el país. Decimos que arte, tradición y cultura siempre estará aquí en Yacuruna. Sean bienvenidos, compañeros, y sigamos disfrutando de esto. Yacuruna ha sido la sede de muchas culturas y de muchos países que nos honran con su visita. Y también está convirtiéndose en sede de todos los partidos políticos. Yacuruna tiene la mentalidad abierta. Y hasta el día de ayer tuvimos la visita. Entonces, decirles que nosotros estamos dispuestos para escucharles a todos y todos. Quiero recordar a arquitecto, hace 5 años atrás, en la cabaña de arriba, llegó a pedir apoyo ¿Y qué le responde arquitecto? Arquitecto, sería un mentiroso en decirle, sí te voy a apoyar. Eso es típico en todas partes. Yo soy una de las personas que aprendí a decir la verdad. Aprendí lo que me dijo mi abuelo una vez. Kariga, arini shaga, arini namam. Maná ni shaga maná. O sea, la palabra vale más que un papel. Entonces, yo le negué el apoyo para arquitecto. Y eso lo tengo muy presente de acordarse. Y para este periodo, para estas contiendas, ¿qué hemos dicho? En reiteradas ocasiones hemos ratificado nuestro apoyo hacia arquitecto Tamayo. Así nos caracterizamos nosotros. Y de esas personas somos. Cuando decimos sí y cuando decimos no, no. Entonces, arquitecto, para empezar, sigue todavía esos ánimos. Seguimos, porque... Y en eso, decía yo, en temas políticos, se terminó la era de la hacienda. Cuando a los indígenas le tenían bajo sus órdenes el esclavismo, esas eras ya pasaron. Ahora el indígena ya tiene esa capacidad de decidir, esa capacidad de opinar como cualquier ciudadano en el espacio, en cualquier parte del mundo. Un candidato X decía, chuta, no quiero que le reciban a nadie, no quiero que reciban a otro. Causaita Harkashunchi. Se creen dueños de los indígenas. Mi padre me cuenta, cuando nosotros éramos niños, Paco Salvador con 800 hectáreas de caña y con garrafones de trago y la lista 2. Vamos a darle todo, dice, riqueza y felicidad. Vamos a darle todo, dice, riqueza y felicidad. Daremos dinero, daremos amor, porque somos buenos del corazón. Daremos dinero, daremos amor, porque somos buenos del corazón. Lo que van a dar, aunque no dicen, son migajas de su festa. Lo que van a dar, aunque no dicen, son migajas de su festín. Ríos muertos y miseria, aire contaminado, destrucción total. Ríos muertos y miseria, aire contaminado, destrucción total. Vamos a darle todo, dice, trabajo y seguridad. Huitzacateca, Cuñahuirimatu, Nianuña, Turapaca. Buenos días, saludos desde aquí, desde la Amazonía, desde Yacuruna. Soy Javier, de la nacionalidad zápara, en la Amazonía ecuatoriana. me identifico como con mi nombre tradicional Acamaru. Tengo 22 años, soy parte de una organización, estoy al frente de esto. Lo que puedo es compartir mi sentimiento desde aquí, desde el punto en el que estamos trabajando, frente al mundo, frente a la problemática existente, a los cambios climáticos, calentamiento global, extracción petrolera y entre algunos problemas más, más que todo que afectan a la tierra, ¿no? Frente a esto es que nosotros nos hemos organizado, ¿no?, para alzar las voces en defensa del agua, del bosque, de las culturas, de los principios que se han ido perdiendo dentro de las comunidades. En sí, ahorita vivimos en un mundo más globalizado. Existen dos tipos de personas, las conscientes y las inconscientes. Entonces, como joven, es que voy diferenciando e identificando cómo es que el sistema nos ha esclavizado hasta el día de hoy. Hemos dado tanto valor a muchos factores que nos han programado en la cabeza, ¿no?, y hacen como que parezcan necesarias para nosotros. Bueno, en sí ya formamos parte de este sistema, de esta globalidad, y lo que nos queda es que debemos que tener una visión y un fin y un propósito, un objetivo como personas, independiente de las cosas que estemos haciendo ahorita, más que todo porque se trata del mundo, ¿no? En sí vivimos en Latinoamérica y toda Latinoamérica tiene la selva, ¿no? Tiene el ecosistema, es el pulmón del mundo. Entonces, ¿qué pasará de aquí unos 50, 30 años? Ya va a ocurrir la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿por qué va a ser por el agua, por la tierra? Porque ya no va a haber agua pura, ya no va a haber tierra, todo está programado a que se destruya. Es un círculo vicioso. Hay muchas teorías, pero los que manipulan esto es el orden mundial que nació después de la Segunda Guerra Mundial, como los conocidos Illuminatis, ¿no?, que ahorita hablan de un montón de cosas, se creen que son los mesías, se hacen pasar por Jesús, por muchas cosas, pero es una falsedad, todo está manipulado. En sí, hoy es la era del hombre, hoy es la era en el que nosotros debemos que nacer y renacer, porque mañana va a ser la era de los espíritus. El planeta se aproxima cada vez más al sol, por eso es que el planeta quema más. Bueno, parte de eso es también la contaminación que causamos como humanos, y lo que debemos que hacer es estar conscientes de cada acto que hacemos. Y un mensaje para mis compañeros y hermanos del mundo, de Latinoamérica, de Europa, de otros continentes más, que estamos viviendo un proceso bastante fuerte, transitorio. Entonces, pero mañana será otro día, mañana será otro lugar en el que despertemos, porque la muerte nunca existió, somos seres inmortales, la mortalidad nos metieron desde la educación, la formación, el individualismo. Hay dos cosas que he sacado en conclusión. Uno es el ego y otro es el eco. El eco es la inclusión entre todos, el desarrollo a nivel de galaxia, a nivel de universos, a nivel de mundos. Y el ego es más centrado en uno solo, en un humano. Y entonces el ego está gobernando por el mundo. Entonces lo que queremos es que eso se pierda y de nuevamente se restablezca nuestros principios de que al inicio del mundo, cuando habíamos los primeros humanos, empezar desde ahí, ¿no? Porque no queremos que las máquinas nos sigan manipulando, ¿no? Una cosa es salirte del sistema y otra cosa sacar el sistema de ti. Entonces estamos aquí, Yacuruna es punto de encuentro con ayahuasca, guayusa y tabaco, porque ahorita tenemos que depender y necesitamos de las plantas para de nuevo despertar nuestra conciencia que va dormida cada vez más. Somos como un león durmiente, pero cuando despierta, todos los sueños que soñaba el león, o el tigre, o el puma, o como los consideremos, eso se va a escuchar a nivel de Latinoamérica. Entonces esta voz, alzar, ¿no?, unir fuerzas, crear redes, ¿no?, de conciencia, porque se va perdiendo el valor de la vida y más han dado el valor al dinero. Entonces es lo fundamental, ¿no? La salud, la alimentación, que es lo principal, que siempre que nacemos lloramos por alimento y ahora necesitamos alimentarlos. Nos han quitado la selva, nos han contaminado el agua para estar con hambre y no poder pensar en las soluciones. Hay muchas probabilidades, muchas soluciones, muchas cosas que se puede hacer, muchas alternativas. No hace falta destruir al planeta Tierra, más bien conservarlo y de una manera más sostenible, sustentable, cuidarlo. Entonces eso es más, compañeros y compañeras que nos escuchan aquí desde la selva, desde ese pedazo de tierra que está en buenas manos, y les invito a Yacuruna, un lugar donde puedes encontrarte a ti mismo, y es eso más, que la gente venga a concientizarse. Y saludos y fuerza desde Yacuruna. Esto es Zona Temporalmente Autónoma desde Chinchayacu, Ecuador. Y lo que escuchamos es al grupo Ícara haciendo esto que han dado en llamar Muyuquila. Muyuquila leula y escatacina miricuan, iricuan, iricuan, iricuan. Muyuquila leula y escatacina miricuan, iricuan, iricuan, iricuan. Guaguna manta guna rucu guna.